Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es Gloria Vinuesa. Es un gusto poder compartir, como cada semana, nuestra revista familiar Al Derecho y al Revés, un espacio de reflexión y debate sobre derechos humanos. Nos encontramos el día de hoy con Cristina Rosero y Santiago Castillo. Gracias, Gloria, por la introducción. Hoy tenemos una invitada especial y vamos a hablar con ella sobre un tema muy importante que es sobre una investigación que se hizo sobre la criminalización de las mujeres que abortan. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero en este momento nos dirigimos o vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas que prepara la red del colectivo ProDH alrededor del país con nuestros corresponsales. Entonces vamos con el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes del país? Ya estamos una vez más con ustedes para presentarles el programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Y agradecemos a las emisoras que semana a semana nos retransmiten, como a la Coordinadora de Medios Populares Educativos del Ecuador, CORAPE, a Radio Chavorulco, a Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Principios generales de convivencia, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La ONU se asienta en tres principios: paz, seguridad y derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial y de una experiencia prolongada de irrespeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, el trípode es lo menos a lo que podía aspirar la conciencia universal. Sin embargo, no ha sido tarea fácil y en este mismo día debemos lamentar el hambre, la desnutrición, la guerra, la superioridad manifiesta del capital sobre los seres humanos. A la salida del conflicto mundial, se hizo necesario considerar un último elemento del respeto de los derechos humanos, como es la institución del refugio. Cuando se formuló el derecho al nombre y a la nacionalidad como fundamentales, la comunidad internacional reflexionó sobre la necesidad de que todo derecho nazca de la individualidad y de la protección que cada ser humano requiere de un Estado. El refugio lo que haría es suplir esa pérdida de protección cuando el individuo se ve en el caso de abandonar su casa, su ciudad, su país, en busca de otro espacio en el que su vida, integridad y seguridad puedan ser mejor resguardados, en particular por sufrir persecución injustificada en su lugar de origen. Pasados todos estos años, es justo preguntarnos sobre la eficacia de estas figuras de reconocimiento universal, sobre lo que cada Estado hace con su soberanía frente al ejercicio de una institución humanitaria altamente necesaria para proteger a una buena parte de la humanidad. Cuando empezamos a escarbar en estos temas, sabemos que hace 3 décadas el refugio cobijaba en conjunto a unos 10 millones de personas. hoy ese cálculo puede haberse multiplicado por 10, sin que podamos precisar una cifra. La paz en ese contexto es un recurso escaso. Para no ir más lejos, la paz anhelada de los demócratas del continente en nuestra vecina Colombia se ve cada día más comprometida. Se expulsa con violencia a hermanos colombianos que vivían en la frontera venezolana bajo débiles argumentos que permitirían aplicar medidas generales a supuestos enemigos del señor Maduro. Los defensores de la dignidad humana no podemos menos que alertar de tales abusos y buscar respuestas basadas en la paz, la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos nuestro recorrido en provincias con nuestros corresponsales. En Loja, dirigentes del Seguro Social Campesino se organizan para manejar una misma agenda de necesidades. Desde Radio Integración en el Cantón Puyango, Lisette Schuma nos informa. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Representantes de los seguros sociales campesinos en la provincia de Loja se agrupan para manejar una misma agenda de necesidades, como por ejemplo, los valores que pagan los afiliados, la dotación de medicina y la parte organizativa. En una reunión de este miércoles 16 de septiembre en Alamor, cabecera cantonal de Puyango, 7 dirigentes del distrito 11D04 mantuvieron una reunión donde analizaron la situación del Seguro Social Campesino. Manuel Jumbo, coordinador de este distrito y representante regional de la provincia, manifiesta que en Loja las realidades de los dispensarios médicos son similares. Además, las organizaciones se encuentran dispersas y ahora se enfocan en una planificación desde las bases. En cambio, aquí en Loja todos tenemos las mismas dificultades, todos tenemos los mismos problemas, falta de representación, desunidos todos, pero en cambio estamos ahorita tratando de llegar a las autoridades a través de todos, a través de una representación, llegar a todas las autoridades que nos representan todos juntos. ¿Buscarán un acercamiento con autoridades nacionales? Sí, por supuesto, estamos tratando con una delegada del canciller de la República para reunirnos con el canciller y como él es encargado ahorita del diálogo ciudadano, entonces a través de eso llegar al presidente de la República y a la asamblea, al consejo directivo y en fin a todas las autoridades. Eso y un mensaje a mis compañeros de que estamos abandonados, nos tienen tristes cuando no nos dan todos los servicios, nos duele cuando no nos dan los insumos necesarios, nos duele mucho cuando tenemos que comprar la medicina. Es por lo que siempre estamos desuniendo, reclamamos. Compañeros, si vale aprovechar la oportunidad que nos dan para llegar hacia las autoridades, ojalá se mejore, en verdad. El presidente del distrito 11D04, Genaro Huaycha, espera lograr un acercamiento con las autoridades nacionales. El objetivo de esta reunión sería sacar las repotenciaciones de los dispensarios, que no nos dan la tipología. El Ministerio de Salud Pública, pues naturalmente nosotros como organización y como necesidad que tenemos, hacer esa fuerza. Por su parte, Oscar Robles, vicepresidente del distrito, indicó que este organismo les permitirá incidir con más fuerza y reclamar las necesidades que aún tienen. Más antes solo se venía gestionando o salía cada representante como presidente a ver las necesidades por cada unidad y a la vez casi como que no tiene mucha fortaleza, mucha fuerza o mucho oído en nuestra provincia, quienes nos están representando como seguro campesino. Y a la vez se ve y se va a venir buenos frutos con todo lo que como estamos organizando ahora, con más fortaleza, sí, y va a tener más oído con todos estos distritos que estamos conformando. Y no solo aquí, tanto como Celica, Pindal y Puyango, sino a la vez está conformado en todo lo que es la provincia, se está conformando, que son 9 distritos que ya están conformados y estamos trabajando organizadamente. Hasta aquí nuestro aporte para Voces Comprometidas. Reportó Lisette Schuma desde Radio Integración de Alamor en el Cantón Puyango, al suroccidente de la provincia de Loja. Desde Alamor pasamos hasta la provincia de Cotopaxi. Maritza Salazar nos pone al tanto sobre la situación que viven las familias que se ven afectadas por la erupción del volcán y la solidaridad de la ciudadanía hacia ellas. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. La emergencia del volcán Cotopaxi motiva la solidaridad y la unidad entre latacungueños y cotopaxenses. Son ya 30 días que el volcán Cotopaxi inició con la emisión de ceniza y gases volcánicos dentro de su reactivación en el proceso eruptivo. Nos mantenemos en alerta amarilla en toda la provincia, pero en las comunidades más cercanas se viven momentos muy difíciles para la población, porque la mayoría ha tenido que buscar refugio en lugares seguros, ha tenido que enviar a sus animales a albergues lejos de la ceniza y en muchos casos han tenido que perder sus cultivos. Hay lugares como por ejemplo la comunidad de San Agustín de Cayo o Ticatilín, barrios que se ubican en la parroquia de Mulaló al norte del cantón Atacunga, en donde queda ya muy poca gente, que no están dispuestos a salir, están sin alimentos y requieren de una constante atención por la fuerte caída de ceniza. Frente a esta realidad, y aunque todos estamos muy preocupados y con un poco de temor por lo que pueda pasar, hay también espacio para la solidaridad y la unidad. Se han conformado grupos de apoyo, se realizan colectas en diferentes sitios, las autoridades también trabajan de manera conjunta para poder dar una respuesta a toda esta realidad y la necesidad de la gente. Por el momento, se mantiene la necesidad de prepararse y capacitarse. Se realizan ferias de sensibilización y de prevención, en donde se da cuenta de todas las medidas de prevención que debemos tener en el caso de que continúe este proceso eruptivo y en el caso de una eventual erupción más fuerte del volcán Cotopaxi. De esta manera, nos mantenemos en alerta amarilla. Las informaciones también giran en torno a los espacios de solidaridad y a los trabajos de prevención. La única información oficial sobre el estado del volcán lo da el Ministerio Coordinador de Seguridad, y frente a eso se mantienen también los medios de comunicación. Es un momento difícil, pero también una oportunidad para construir la identidad de los latacungueños y los cotopaxenses, una identidad que refleje la solidaridad, el compromiso y la unidad como hermanos y hermanas de esta provincia frente al coloso, el volcán Cotopaxi. Desde Latacunga, para Voces Comprometidas, Maritza Salazar. Gracias, Maritza. Y en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA, de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía en Ecuador, ejecutado con el auspicio de la Unión Europea, Raquel Silva nos informa. Voces Comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. Según la ley de la Superintendencia Economía Popular y Solidaria, se cambia la estructura organizativa y administrativa de las asociaciones. Por ejemplo, las asambleas generales se llaman ahora juntas generales. Es como que si ya fuesen ahora empresas. Usted como administrador de la Asociación Voluntad de Dios, cuénteme, compañero Elías Carpio, ¿qué aspectos negativos o positivos ha encontrado en este taller donde se está analizando un proyecto de reglamento interno de que está presentando la Unión de Organizaciones Tierra y Vida para las asociaciones? Bueno, dentro de los aspectos positivos creo que hay la unidad, la coordinación entre varios dirigentes, además de eso el asesoramiento jurídico por la parte del abogado Milton, y dentro de todo esto el análisis que le podemos dar a cada uno de los artículos que nos permite profundizar alguna de las problemáticas que tenemos varias organizaciones. Y entre lo negativo, de pronto más basado al estatuto, que a veces tenemos que acoplarnos a ciertas estructuras puestas por la superintendencia, de los cuales tenemos que tratar de darle la mejor forma basándonos en lo que ya ha estado impuesto la superintendencia. Sí sería bueno una observación que sería muy importante que, bueno, más que todo que estos talleres continúen, y otra que si es posible armar una delegación en la cual como Tierra y Vida también esté ayudando a sociabilizar a más de nosotros como dirigentes en cada una de las organizaciones, que sería fundamental para el conocimiento y para poder poner en práctica el reglamento interno en el cual los estamos analizando en el día de hoy. En este taller, ¿ha visto algunas complicaciones de este reglamento interno que se está socializando? Bueno, en el reglamento interno más no veo complicaciones, sino más bien la forma en la cual tenemos que adaptarnos a una estructura puesta por la superintendencia. Creo que ha sido muy importante, muy refrescante, algo muy bueno poder estar analizando cada una de las de los temas, cada uno de los asuntos un poco controversiales que han estado surgiendo en las organizaciones, y que más bien esto nos ayuda a analizar de una manera analítica y crítica sobre los sistemas que impuestos por la superintendencia y los asuntos que estamos atravesando en cada una de las organizaciones. Gracias, compañero Elías Carpio. Reportó desde la Unión Tierra y Vida, Raquel Silva. Y así llegamos al final de un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Por su atención, mil gracias, y los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana. No olviden de visitar la página web en www.prodh.org. El colectivo ProDerechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Bien, este ha sido nuestro espacio informativo. Agradecemos a los corresponsales para darnos a conocer la situación que ocurre a nivel de derechos humanos en todo el país. Comenzamos con nuestro tema de análisis, que es la criminalización de las mujeres que abortan. Nos acompaña Cristina Rosero. Ella es investigadora en temáticas de género con énfasis en derechos en salud sexual y salud reproductiva. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Como ya lo dijiste, he trabajado el tema de derechos humanos, del tema de derechos sexuales y reproductivos en investigaciones, y para mí es un gusto poder compartir esto que ha salido, estos resultados, con la audiencia. Perfecto. Cristina, estábamos hablando un poco afuera antes de empezar el programa. Queríamos enterarnos bien. Nosotros ya habíamos trabajado algunas veces de este tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero en este caso el Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador. Exactamente. Bueno, el Frente tenía estaba vinculado un estudio que se había hecho. Entonces, si nos podrías hablar del estudio. Bueno, en primer lugar, creo que es importante un poco contar con antecedentes en relación al Frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Ecuador. El Frente es un espacio que aglutina a varias organizaciones que se encuentran en la lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ha estado presente en varias coyunturas a lo largo de estos últimos años, justamente por preservar, digámoslo así, por mantener los avances que en nuestro país teníamos en el tema de derechos sexuales y reproductivos y seguir luchando por lo que nos falta todavía, ¿no? Entonces, en este contexto, se empieza a investigar sobre las mujeres que han estado en procesos de detenidas o procesadas por el tema de aborto, porque el aborto en nuestro país es ilegal, ¿no? Únicamente hay dos causales por las que se permite, ¿no?, en el sistema de salud pública abortar, y son cuando está en riesgo la vida de la madre, ¿no?, o cuando una mujer ha sido violada, pero esta mujer se caracteriza por tener una situación de enfermedad mental, ¿no? Entonces, en este escenario se empieza a investigar, porque yo diría, había como el imaginario posicionado en el Ecuador de que las mujeres que abortan no les pasa nada, a pesar de que la ley está planteada. Entonces, la investigación del Frente realmente es trascendente, porque evidencia que esto no es así, que las mujeres en el Ecuador, mientras exista esta ley del Código Penal que está planteada en estos términos de criminalización, pueden ser procesadas y están siendo procesadas. Entonces, en ese sentido, conozco que hay un documento que incluso se presentó también, informe Sombra, en relación a que hay casos, no específicamente 6, pero también la Defensoría del Pueblo tiene documentado aproximadamente más de 50 casos en los que ha tenido que defender a mujeres que están siendo procesadas por el tema de aborto, ¿no? Entonces, es en ese contexto que surge esta investigación del Frente. Ya, bueno, las mujeres son las que están, en este caso, procesadas, Pero más bien hablemos un poco también, como para entrar en contexto, de cuáles son las cifras que tiene el país en tema de mujeres que abortan, y para entender un poco más cómo es esta situación de la criminalización, y entender también de que no estamos tan lejos de tener una persona cercana a nosotros que haya abortado. Entonces, más bien es cómo reaccionamos ante esas circunstancias también. Bueno, en relación al tema de la cifra, Santiago, es importante decir que como país no tenemos una cifra oficial. Okay. Y no la tenemos porque el aborto es ilegal y se realiza en condiciones de clandestinidad. Entiendo que se podrá sacar una cifra, y que seguramente se ha sacado en relación a los abortos que se realizan, abortos terapéuticos o abortos de mujeres violentadas y que tienen un tema de salud mental. Sin embargo, yo no conozco un documento que me diga cuántas han sido atendidas, ¿no?, en el sistema de salud, y se les ha prestado este servicio, por un lado. Ahora, las investigaciones que han realizado colectivos de derechos sexuales y reproductivos, uno de esos la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género, y también la colectiva Salud Mujeres, de sus investigaciones sacan un dato que es el dato que tenemos, ¿no? Uh-huh. Que es que en nuestro país abortan que abortan 4 mujeres cada minuto. Entonces, si te pones a hacer la relación de cuántas mujeres abortan en una hora, en un día, en un mes, efectivamente tenemos unas cifras bastante altas. Yo sé que ellas tendrán una proyección de datos a partir de sus investigaciones, pero no se cuenta con una cifra así oficial. Sin embargo, sí podemos decir que son miles y miles de mujeres las que están viviendo esa práctica, ¿no?, en condiciones clandestinas y de riesgo por el hecho de ser ilegal el aborto. Justamente lo que tú señalas en este informe Sombra de la Sedón que se presentó, se señalaba en una encuesta nacional de diciembre del 2012 sobre la empresa Cedatos, y señala que una de cada 3 personas conoce a una mujer que ha abortado. Y también señala que el 75% de la población cree que el aborto debería ser legal cuando peligra la vida de la mujer, ya sea por temas de salud, casos de violación o en el caso de malformación fetal. Y otra cosa que tú señalas importante también es el hecho de las condiciones en las que las mujeres abortan. Tú has trabajado una investigación denominada Trayectorias que siguen las mujeres jóvenes de Quito para abortar. ¿Qué resultados encontraste? ¿Cuál es el proceso que siguen las mujeres y en qué condiciones se da? Bueno, creo que es importante primero puntualizar, Gloria, que efectivamente este resultado de la población, de acuerdo al tema del aborto en esta situación, tiene que ver con el tema de la ley, de que sea legal justamente cuando la vida de la mujer peligra, ¿no? Entonces, solo como un paréntesis para quizás toparlo más adelante. En relación a la investigación que yo realicé, que es Clase y Soberanía del Cuerpo, Trayectorias de Mujeres Jóvenes que Abortan en la Ciudad de Quito, esa investigación se realizó en el 2012, ¿no? En primer lugar, creo que fue importante esta investigación porque permitió visibilizar, digamos, de una manera más formal, diría, porque está presente en la sociedad lo que se conoce sobre el tema del aborto clandestino y los riesgos que implica, ¿no? Entonces se visibiliza, pero creo que lo valioso de la investigación es que también se visibilizan otros escenarios que no están posicionados en la población. Por ejemplo, hay un imaginario, o sea, una idea, ¿no?, generalizada de que todas las mujeres que abortan están en una situación de riesgo, o sea, peligran, salen afectadas en su salud física, emocional, tienen traumas, no pueden dormir. O sea, hay un imaginario perverso en relación al aborto, ¿no? Y en investigación, o sea, se visibiliza que efectivamente esto no es necesariamente así. No es una relación directa aborto-situación de riesgo. No es así. Si bien es cierto, es que la mayoría de mujeres en el Ecuador se exponen a situaciones de riesgo por la clandestinidad, no se puede decir que es una realidad generalizada. Existe un grupo de mujeres que están accediendo a abortos en situaciones, digamos, convenientes, ¿no? Por un lado, quienes cuentan con recursos, y por otro quienes también tienen la posibilidad de estar relacionados a otros espacios y viven de diferente manera esa vivencia del aborto, ¿no? Donde el aborto no significa ni un trauma, sino por el contrario, significa tomar una decisión sobre tu cuerpo, cumplir metas, significa seguir adelante, significa, y para otras significa incluso el poder seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue uno de los resultados importantes, o sea, ir desmitificando esto que hay del aborto. Otra situación valiosa fue que existe una correlación entre quienes abortan en situaciones de riesgo y quienes no lo hacen. Y al parecer, las mujeres que acceden a posibilidades más seguras e integrales, ¿no? Que no es solo el tema físico, o sea, que no te enfermes, que no te pase, sino que quieres un tema de salud emocional, que tú quieres vivir tus derechos, que no se te transgredan, y todo, son las mujeres que de alguna manera han tenido la posibilidad de acceder a espacios de organización o de conocer el tema de derechos o del feminismo. Entonces, estas mujeres, por lo menos las entrevistadas, como aproximadamente 25 historias de vida, independientemente incluso de su clase social, ¿no?, y de sus accesos, vivían o buscaban vivir esta situación, esta práctica del aborto, en condiciones seguras, pero esta seguridad entendida desde un tema integral, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, ¿no?, y yo me atrevo a decirlo así, ¿no?, que si hubiera también esa posibilidad de seguir accediendo a esta información, efectivamente las mujeres tendrían incorporado, posicionado la búsqueda de otras vivencias también de esta posibilidad del aborto, ¿no?, de la urgencia que te significa querer abortar, pero también de poder decidir en qué condiciones quieres hacerlo. O sea, porque es una urgencia, es una necesidad. Quienes hemos pasado por esa situación sabemos que efectivamente es una decisión que involucra muchos aspectos. No quiero ni calificarla como tan complicada ni no, porque a veces no resulta así, ¿no? Pero quienes tenemos la posibilidad de redes, de conocer el tema de derechos, buscamos otras alternativas que en ciertos casos sí las hay y que no necesariamente están cruzadas incluso por el tema de recursos. Yo en los testimonios pude encontrar mujeres con muchos recursos que efectivamente, a pesar de tener sus recursos y de pagar y todo, estuvieron sometidas a situaciones de criminalización y de maltrato porque efectivamente no conocían y no tenían incorporado incluso. Como pensaban que estaban haciendo mal, no importaba lo que les hicieran porque estaban haciendo mal. Esta parte es interesante porque dices son víctimas de criminalización y maltrato. ¿De dónde viene esa criminalización y maltrato? A veces uno piensa que es como un estigma de la sociedad, pero en realidad también está incorporado en el círculo cercano, o me equivoco, no es tan así. Bueno, yo creo que la criminalización hay que mirarla en diferentes espacios, no escenarios. Sí. Sin duda, la una, de hecho, es la criminalización en relación a la ley, ¿no? ¿Cómo está el tema legal? Tenemos una ley que te penaliza, que te puede mandar de 6 meses a 2 años a la cárcel por tomar una decisión que es una decisión legítima y que está dentro de tus derechos sexuales y reproductivos. Ahí ya hay un tema de criminalización desde lo legal. Ahora, sin duda, desde el tema social, también existe todo un tema de prácticas que son para criminalizar a las mujeres, ¿no? Prácticas tan sutiles como, por ejemplo, que emplean lo que tú dices en las familias, el tema de la ley del hielo, el tema del acoso, el tema de la discriminación, el tema de la vulneración de derechos, ¿no? Entonces hay varias estrategias que se van configurando para seguir criminalizando a las mujeres, incluso cuando la ley no opera, ¿no? Cuando la ley no está como cumpliéndose, es como un poco ambigua ahí, ¿no? Está la ley, no se cumple como en la práctica, diríamos, pero desde mi punto de vista no se cumple porque como existen otras estrategias también para normar y disciplinar a las mujeres, a ratos capaz no hace mucha falta porque también hay un tema de manipulación. O sea, que vos sepas que una mujer ha abortado en un espacio donde hay altos niveles de machismo, pues eso te da un poder sobre esa mujer, ¿ya? Uh-huh. Entonces eso también tiene que ver con la criminalización, ¿no? Esta manipulación y este ejercicio del poder sobre el otro, que como está normado en la ley que no debe hacer algo y lo hace por las razones que sean, siempre hay la posibilidad de un otro que esté ejerciendo y buscando, lucrando de esa situación, ¿no? Les puede ser desde un tema tan, digamos, tan como tan incorporado desde la no intencionalidad, ¿ya? O sea, de que tú eres mi familia, pero efectivamente no es que yo quiera criminalizarte, pero tengo tan incorporado en mi modelo mental y en mi práctica que lo hago. Y hay otras que son, o sea, sí, muy, muy, muy claras, ¿no? O sea, quieres hacerle daño a esa persona porque no estás de acuerdo con lo que hizo ni cómo piensa, ¿ya? ¿Ya? Bueno, o sea, quedamos, podría decir una conclusión, es que en el caso hipotético de que la ley que criminaliza el aborto de las mujeres se elimine en el Ecuador, todavía nos faltan algunos rezagos sociales, culturales, sobre cómo se criminaliza desde los círculos internos a la cuestión del aborto. Y bueno, en este momento vamos a una pequeña pausa. Empezamos en pocos minutos con el segundo bloque. Ya tenemos en nuestros estudios a Saraí Maldonado, con ella también vamos a conversar sobre el tema. Volvemos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de regreso con Saraí Maldonado. Ella es activista feminista, es vocera por la Coordinadora por la Equidad de Género. Saraí, bienvenida. Muchas gracias. Saraí, estábamos hablando de las investigaciones que se han hecho precisamente por la preocupación de la vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, específicamente en el tema de mujeres. Cuéntanos, sé que también han estado trabajando ustedes desde la organización investigaciones sobre este tema. Bueno, desde la Coordinadora Juvenil creemos que es fundamental generar insumos y que se conviertan estos insumos en herramientas para evidenciar la realidad actual de cara a la vivencia que tienen las mujeres en su ejercicio a los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, nuestra organización lucha por la despenalización legal y social del aborto en el Ecuador y sabemos que no hay suficiente documentación de cómo las mujeres están abortando en el país. Y en este año nos hemos propuesto, y gracias a compañeras comprometidas, feministas, investigadoras, como Cristina Rosero, justamente, generar una investigación sobre los imaginarios sociales en torno a la criminalización del aborto, a las mujeres que abortan en el país. Y los resultados han sido, digamos, ya se los conoce, pero leer esos testimonios, escuchar y encarnar nuevamente por medio de esas voces la realidad que pasan y viven las mujeres es escalofriante muchas veces, pero también nos plantea muchos retos y otras claridades, ¿no? Porque muchas, digamos, las organizaciones que estamos trabajando por la despenalización del aborto, queremos llegar a otros sectores, ¿no? Y en ese sentido, escuchar las voces desde ahí y poder plantear estrategias más claras para hablar de frente sobre la realidad del aborto en el país es para nosotras fundamental, ¿no? Una cosa importante que tú señalabas de esto de los imaginarios y de la opinión que tiene la ciudadanía en general sobre estos temas, tenemos información del informe Sombra de la CEDAW que decía que el 74% de los ecuatorianos y ecuatorianas creen que una mujer que aborta no debería ir a la cárcel. ¿Ustedes ya tienen resultado de esta investigación sobre la percepción que tiene la población frente al tema del aborto? Bueno, el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es una plataforma, digamos, que reúne a varias organizaciones que trabajamos en el tema del aborto, realizamos una encuesta nacional sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye el aborto, y efectivamente, solo en el caso de violación, por ejemplo, la población dijo estar a favor porque se despenalice en un 65%. Igual, aproximadamente la mitad de la población estaría a favor de que se revisen las leyes que tienen relación a este tema, a esta práctica del aborto. Sin embargo, como mencionaba Cristina, hay un escenario complejo aún, que por un lado no solo incluye a que se legalice o no en las leyes, digamos, el aborto, sino, y justamente lo más duro, está en el cambio de prácticas. Los patrones socioculturales que nos rodean están tan arraigados a una cultura machista que ahí está el reto principal, ¿no? Y generar insumos de investigación que evidencie cómo ese pensamiento y esos imaginarios machistas y violentos, estigmatizantes contra las mujeres, cómo se encarnan en sus vidas prácticas, diarias, cotidianas, es lo que nos interesa a muchas organizaciones, ¿no? Y tal vez se tienen identificado postura o el posicionamiento que tiene ya sea el Estado o la Iglesia para hablar de estos temas. Bueno, ya es sabido, ¿no? Y justo la coyuntura en estos últimos años se ha recrudecido la forma en cómo se mira el aborto. Desde el Estado, el gobierno se ha pronunciado reiteradamente, ¿no?, sobre el aborto de una manera completamente irresponsable incluso y violenta, porque ha dicho que no lo va a despenalizar, ¿no? Y ni siquiera en los casos donde debería haberse replanteado esta ley hace años, ¿no? Y perdimos justamente en el 2013 la oportunidad histórica de que se acepte el aborto en casos al menos de violación. Y ni siquiera se estaba planteando aún en casos de embarazos incompatibles con la vida o de malformaciones, por ejemplo, ¿no? Que todavía quedaba muy lejano la discusión. Sin embargo, en causal violación tampoco se permitió, y la Iglesia también se pronunció al respecto varias veces, ¿no? Y ha tenido un papel importante en reforzar ese imaginario para violentar a las mujeres, para que se las sancione y para que la sociedad se siga situando desde esos parámetros patriarcales, ¿no? Igual tenemos información sobre los temas de aborto no especificados que llegan como complicaciones al sistema de salud pública, y esto representa la primera causa de morbilidad de mujeres y la quinta causa de morbilidad en general. Son cifras alarmantes, también se señalaba, en embarazos adolescentes, y la principal causa por la que van las adolescentes, a diferencia de los hombres que van por lesiones o golpes o caídas, la de las mujeres es por causas vinculadas al aborto. ¿Cómo están manejando el tema de informar a la gente? Porque Cristina nos decía que no van por el tema de nivel socioeconómico, sino más bien por este acceso a la información y el conocernos y empoderarnos de estos derechos. Justamente para las organizaciones como la Coordinadora Juvenil ha sido importante que se encarne, que se transformen esas estadísticas, esos números, en una sensibilidad y una conciencia sobre cómo las mujeres viven su sexualidad y están decidiendo sobre su vida sexual y reproductiva. En ese sentido, las estrategias que hemos implementado, una es esto, ¿no? Generar insumos de investigación, que sean herramientas de presión, pero por otro lado también ha estado desde el 2008, por ejemplo, de una manera mucho más fuerte y levantada desde espacios organizativos feministas de jóvenes, servicios de información sobre aborto seguro y sexualidad. Servicios que ha costado muchísimo sostenerlos, pero que se han ido posicionando y que han suplido, digamos, y esperamos que no eternamente, el papel que tiene el Estado de dar información veraz, actualizada, oportuna, ¿no? Sobre sexualidad y sobre todos los temas, pero en aborto, por el tabú y por todo lo que rodea este tema, no se lo da, pero los espacios feministas de jóvenes, de cierta manera y como una forma de acción directa, hemos incorporado, implementado y difundido estas alternativas, ¿no? Por ejemplo, está el cuarto de información para las mujeres, Guarmicunapa Villachiguasi, que es una casa que funciona en la Coordinadora Juvenil, que damos información sobre aborto seguro cara a cara a las mujeres que así lo requieran. Por ejemplo, la línea de información de aborto seguro, 099-830-1317, que funciona de 5 a 10 de la noche todos los días. Desde el 2008 también está dando información. Existe el blog y el chat jóvenesdespenalizacionaborto.org, que respondemos a las inquietudes todos los días. Y si ustedes vieran la demanda de información que existe, es impresionante, ¿no? Y somos organizaciones de pocos miembros. Sin embargo, nos abastecemos, pero esto debería estarlo haciendo el Estado, ¿no? Uruguay es un buen caso de cómo el Estado, de manera responsable, incluso estando penalizado aún el aborto en ese país hace 2 años, daban información como una estrategia de reducción de riesgos y daños. Sin embargo, para nosotras no solo es una estrategia para reducir riesgos y daños, sino también para desmontar el sistema patriarcal sobre nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cuánta demanda en cifras tienen de las llamadas que reciben de aborto seguro? Hicimos un informe que recopilaba toda esta experiencia del 2010 al 2013 y hasta actualizado hasta junio del 2014, donde tenemos casi 200 visitas, comentarios y demanda de información diaria. Y ahora estamos a los 2.500.000 visitas, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan lo que es responder 200 correos, o es muy fuerte, ¿no? Pero el compromiso está, pero nos desborda, ¿no? Y por eso es un llamado a sumar, a que se sumen más personas, más jóvenes, hombres, mujeres, como se quieran llamar, ¿no? Pero a la lucha por la despenalización del aborto, porque hay que ver en el aborto también una lucha por la vida digna, la salud y la justicia social para las mujeres, ¿no? Eso representa el aborto para nosotras, una lucha por la salud, por los derechos, ¿no? Por el acceso a servicios de salud, que no las criminalicen, que no las Ahora los médicos juegan un papel muy importante en el sentido de ser unos quienes apoyen también a las mujeres, porque son muchas veces ellos mismos, con este nuevo cambio en el COIP también, quienes están denunciando a las mujeres, ¿no? Y están, hay ya casos de mujeres judicializadas por abortar en el país, lo cual es sumamente grave porque eso no ocurría. Y nos estamos acercando cada vez más a un contexto centroamericano, ¿no? Entonces es muy grave. Precisamente teníamos un poco de información sobre cuál es la diferencia más o menos que tenemos entre el caso ecuatoriano, cómo se criminaliza el aborto en Ecuador, a cómo se criminaliza el aborto en los otros países. Me contaba Cristina que había casos en El Salvador y en México en donde la situación es mucho más crítica. Sin embargo, la situación de acá podría llegar hacia allá. Sí, podemos llegar hacia allá y ya estamos, yo diría, en este contexto, en esa realidad. Estamos llegando a las 200 mujeres judicializadas en el país, ¿no? Y cada vez son más, cada semana hay un caso más, y para nosotras es una situación que demanda los esfuerzos mancomunados de un montón de sectores, ¿no? Y que se asuma la omisión que por años ha tenido el Estado y otras organizaciones sociales, ¿no? Ahí también, desde una postura crítica y feminista, hemos cuestionado el machismo de izquierda, ¿no? El machismo que en los sectores que se supone están a la vanguardia de las demandas sociales no incorporan en su agenda la despenalización legal ni social del aborto. Cuesta mucho, ¿no? Entonces es también un llamado a sacudirnos, porque acercarnos a la realidad de criminalización del aborto como es en Centroamérica y vivir eso ya en el Ecuador es un retroceso significativo, ¿no? Y hay que entender lo que significa la cárcel, pero también hay que entender lo que significa naturalizar la discriminación, ¿no? Que se cree que son muy distantes, pero no, porque las secuelas son igual de fuertes, ¿no? Entonces, ese es el reto. Bueno, estamos ya por terminar. ¿Tiene algo más que podamos añadir? ¿Alguna pregunta más? Yo quiero recoger nuevamente lo que Cristina señalaba, el tema del acceso a la información. Vemos también a Sadei que señala que existe esa demanda de información, y también vemos un estado silencioso, ¿no? Ya ha pasado varios tiempo desde que se anunció el plan familia y no se ha conocido y no se ha avanzado mayor información sobre eso. No conocemos cuál será la política o la postura que tome como estado sobre estos temas de salud sexual y salud reproductiva, ni tampoco en temas de educación en salud sexual. Son competencias que le toca asumir al Estado. También vemos que hay una demanda en el tema de aborto terapéutico que todavía no está suficientemente regularizado y es una deuda pendiente del Ministerio de Salud Pública. Vemos que se cerró un programa abruptamente como el ENIPLA sin haber analizado o evaluado cuáles han sido los resultados. Entonces sí queda una serie de demandas de la ciudadanía que desde el Estado han puesto tropiezos para que se avancen en estos temas. Y sí, un reconocimiento a las organizaciones que han sido quienes se han preocupado y han estado levantando todos estos procesos. Bien, entonces concluimos con esta parte del programa. No sin antes invitarle a que escuchen este y los otros programas y también el informativo Voces Comprometidas en nuestra página web www.prodh.org. Sin más, me despido de ustedes. Mi nombre es Santiago Castillo. Mi nombre es Gloria Vinuesa. Y agradecemos a nuestras invitadas también, Cristina y Saraí, por habernos acompañado en esta tarde. Hasta pronto. A pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el voraz genocida, es un llanto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado.